Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Estamos al aire. Yo quiero aclarar una cosita. La razón por la que no tomo estupefacientes es porque soy un fuerte luchador de la salud mental. Mentira, es porque están caros. Y considero que... Bueno. Es porque te hacen subir de peso. Compañeros, organicémonos en esta primera conferencia de la OMS en Radionauta. Dale. Yo, sinceramente, considero que el uso de psicofármacos genera una adicción en el sujeto, generando también una implementación simbólica que va más allá de lo que el medicamento hace efectivo en nuestro cuerpo. Entonces considero que si vamos a seguir estos lineamientos en los cuales protegemos la dignidad humana amparado en los derechos humanos y el paradigma internacional y que nos compete, lo que propongo es que automáticamente convirtamos el auditorio del Olga Vázquez en un gran chapuzón, una pileta llena de Rivotril. ¿Para qué? Para que la tomen todos los empresarios de las farmacéuticas que los vamos a traer. Ahora vamos a ir a buscarlos ahora mismo todos juntos, compañeros. Vamos a ir a buscar a la casa a los de Bayer. Vamos a ir a Roemer, buscar a Roemer. Vamos a ir a buscarlos a todos porque no nos importa nada más que la salud de la humanidad. ¡Vamos! ¡Bomba! Proyecto Petunia. A florecer, se ha dicho. Una vez más a esto que es en la psicología gestáltica dio en llamar Proyecto Petunia, a florecer se ha dicho. Hoy contamos con la presencia del Jardín 904, la mimosa cucaracha feliz. ¿Cómo están los nenes? ¿Bien? Ay, están todos muy contentos. Querida Flor Petunia, ¿cómo te sentís vos, obviamente por ser mujer y estar estigmatizada por la sociedad, en ser la cuidadora oficial de 20 niños que han dejado sus madres acá? Porque las madres son las que se encargan de los niños, ¿verdad? Me siento abrumada porque la verdad que yo como mujer no tengo ningún tipo de sexto sentido maternal, así que los niños me ponen un poco mal. Porque no. ¡Cállense, mierda! Y también me molesta que hace poco, y porque las veo a las nenas acá que están así como medio, viste, que se les tiran encima a los chicos. Y el otro día, una colega se asombraba de lo avanzadas que están, lo lanzadas que están las niñas. Por eso trajimos otra visión femenina, que es la del Chino Petunia. Chino Petunia, especialista en niños. Chino Petunia, ¿cómo estás? Bien, lo de los chicos que se lanzan unos a otros, yo veo un comportamiento que no sé si lo voy a entender algún día, que es cada generación encuentra algo más avanzado en los chicos y piensa que es el fin del mundo a raíz de esto. Como que esa generación de chicos que está tan afectada por los cambios y la globalización, de repente va a traer el ultimátum a toda su sociedad. Entonces el chico, la chica que cada vez está más endemoniada y que ahora usan calzas a los 5 años, va a ser el motivo de la muerte. Chino, nosotros sabemos desde Proyecto siempre, Petunia desde siempre. Que vos estás haciendo un trabajo de investigación sobre esto, sí. Las calzas y el fin del mundo, sí. Y has descubierto que hay una franja etaria de niñas que cada vez es menor el número de edad en el que se inician las mujeres en esto de incorporar a su vida cotidiana las calzas. Obviamente y que genera mucho perjuicio. Obviamente que no es por ellas mismas, sino por las madres. Y por los padres, en pocos casos, pero hay padres. Hay pero padres en general, con calzas. Hay padres con calzas que obligan a las hijas a usar calzas. ¿Sabes lo que pasa con las calzas? Nos despedimos a los chicos de Goyerecha Tarantino. Nos dejaron la silla caliente. Gracias, chicos, porque se nota el trabajo que hacen. Los queremos mucho. La silla caliente y los auriculares nos templados. Nos estamos viendo este 11... Vienen muchas sorpresas, Radionauta que cumple 4 años. ¿Va a haber alguna nueva propaganda o algo así con la voz de esas? Propaganda. Chicos, estoy hecho mierda. Les pido mil. Es un chico cansado. Les pido mil. Es un chico... ¿Va a haber alguna nueva campaña auspicio? Tomá, Spot. Porque yo hice un curso de marketing y de producción de radio. Y hay y campañas y qué más. De book no, trailers. Y trailers. Book trailers. Se va, Goyerecha Tarantino. No me habla más. Chao, chicos, los queremos. La cuestión de las calzas. Podríamos trazar un paralelismo con un fenómeno horrendo que sucedió, que fue el avance derechoso en los resultados de las elecciones. Que venimos una semana tarde porque Petunia estuvo en shock. Estuvimos muy, sí. Muy mal. No pudimos, no hubo forma de poder salir de la cama. Articular el habla, aparte, ¿no? Era como que estábamos todos mutis. Y desde acá queremos fomentar dentro de nuestro espacio, dentro de este lugar, este proyecto que lo que busca es ampliar los horizontes de los límites, una reflexión desde el margen, ¿no? Desde el zócalo, desde el límite entre la cordura y la racionalidad, diciendo, discúlpame, yo después de esta pelotudez no le perdono a nadie que me venga a discutir la lógica y la seriedad de este programa, porque después de los resultados y los cálculos a futuriori de lo que va a venirse, porque... ¿Sabes qué pasa? ¿En este programa o en el país? Radionaut va a cerrar, obviamente. Se va a convertir en Radionaut. Radionaut va a ser comprado por Pergolini. Comidas Radionauta. Radionauta. Pepe, nuestro querido operador, que siempre está es vanguardia. Pepe, ¿y cuál es tu opinión respecto a los resultados de estas elecciones? Tuviste 2 semanas para pensarlo. Claramente, Pepe... Sabe lo que hay que hacer frente al avance del magrismo. Pasaron muchas cosas, gente que se postuló, ofreció su voto a unos, a otros, otros que decían votar en blanco. Fueron muchos fenómenos interesantes que han ocurrido y que, sinceramente, gente, no hay que perderlo de vista. Universidades enteras que han tomado posturas. Es muy importante que las universidades también tomen posturas, pero bueno, ¿qué posturas, no? Hay que ir viendo una por una y escuchar sus razones. Porque, sinceramente, gente... También pasaron cosas buenas. La EE se aseguró a través de modificación de las leyes de algunos artículos de la Ley de Educación Superior que la educación es gratuita, ¿eh? Gracias sí. al movimiento que hizo Adriana Puigros, que fue la que lo redactó, que es una doctora en pedagogía muy grosa. Bueno, hay cosas buenas también. Y bueno, también es proselitismo, no nos olvidemos, pero bueno. Es un proselitismo interesante sí. Que protege... Algunas cuestiones que había dejado nuestra querida década oscura, la década infame, por aquellos momentos. Claro. Dejando esta ley tan fea, ¿no? Que permitía que se hicieran cursos con eliminación en las universidades. Bueno, se sacó el curso de ingreso, no es medicina, eliminatorio, debería sacarse. No aún. Puede haber. Cursos que sean cosa que también despertó un montón de controversia. Sí, sí. Especialmente en La Plata hay 3 facultades que tienen, ¿no? Ingreso, claro. Medicina, Ingeniería, pero que sí. No sé, me dijeron algo como que fácil, no había... y Lenguas Modernas en Humanidades. Yo no me acuerdo si en 2000, Lenguas Modernas, que es un semillero de fascismo, no es ¡ey! El semillero de fascismo, a donde se planta y cosechan las personas más nefastas que he podido leer en Facebook. Pero también brotamos algunos brotes más lindos, ¿no? Pero vos sos un brote de soja divino. Pero yo vos te veo por la calle y no digo lenguas modernas. No, digo, nadie, no sé, la Yellow Ranger. La japonesa, porque sos extraordinaria, exótica. Profe de artes plásticas. Y sos la profe de artes plásticas. Seguimos estigmatizando formas de vestir y de pensar en Radio Nauta. Esto es Proyecto Petunia y que se vayan todos a la República Argentina del Uruguay. Proyecto Petunia. Miércoles de 11 a 12 por Radio Nauta. gas. ¿Más gas? Ajá. ¡Dale gas! Hablando de darle gas, ¿saben qué tiene gas? El champán. Bueno, pero el champán de esta muestra... No tenía más gas. Me vas a... Uy, sí, sé de lo que estamos hablando. Bueno. Cuéntame, por favor, que la gente se entienda. Italia. Sara Goldschmied y Eleonora Chiari. Sí. Son las artistas que hicieron esta instalación. Uh-huh. Y básicamente consistía en todo lo que quedó después de una fiesta. Como los restos de una fiesta. Eran muchas botellas de champán, serpentina, colillas de cigarrillo. Había un par de parlantes también. Como el después, lo que quedó, todo el estilo basura, pero abarrotadísimo la sala. La acabada de la joda. Claro, tal cual. Y todo esto... Mirá la flor petunia. Lo vi en un principio en noticiero, en la televisión. Obviamente que no lo contextualizaron de ninguna manera, primero. Y los tipos no saben distinguir lo que era una obra de arte de una instalación. O sea, una mujer decía... No, porque esto, según lo que me dicen, es una instalación. Y el otro le decía, perdóname, pero hasta donde tengo yo entendido, esto es una obra de arte, no es una instalación. ¡Es más como! Y era como... pero si la botella ya está rota. Por camiseria. Pero... ahí va. ¿Qué me está diciendo? ¿Dónde está mi instalación ahora? Y el óleo y la pintura. Está Vinci, es Michelangelo. Claro, bueno, pasa eso. O sea, hay una opinión popular de base... que es el gusto popular sobre el arte, sobre qué es el arte, y el arte tradicional, bueno, bello, se quedó en Renacimiento. Digamos, el Renacimiento que es como... se reduce a una escultura o una pintura tal y no cual, hay nada más. Tal cual, no es como el, de esos soportes. La época dorada del arte que quedó como en el olvido y quedó para siempre es eso. Es Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, el genio, el ambidiestro, el científico, ilustrador, químico, vidente. Que va más allá de la mayoría. Tal como cual. Que tiene alguna cosa por la que sobresale. No como ahora que cualquiera puede ser artista siempre y cuando se lo proponga, estudie, investigue. Claro, y tenga buenas exactamente. Ideas. Y así que lo que veía era eso, como que el gusto estético de la mayoría de las personas... quedó como circunscripto a eso, al Renacimiento y específicamente las figuras de los genios creadores de esa época. Entonces, el arte contemporáneo lo que tiene es un lugar de qué es esta basura. Justamente basura fue la palabra que usaron porque una señora de limpieza contratada por el museo tercerizada. Que se claro. Dice precarizada. Que el museo pertenece al PRO. Sí, porque pero tiene, dicen, es la sucursal. Es la sucursal del PRO. Claro. Bueno, la señora... está en una situación de alienación. La contrataron y le dijeron, limpia la habitación tal, la sala tal. La señora llegó, vio el desastre y dijo, la pelota, y se puso a limpiar todo. Limpió. ¿Qué es esto? ¡Alta jota! ¿Qué está pasando aquí? Y contenta seguro, como decían en el noticiero, que como lo contextualizaban la señora y se imaginaban cómo era su felicidad después al limpiar todo y esperar la sonrisa del jefe. Y cuando llegan se querían matar porque era justamente la obra lo que había levantado. Pero nadie la había explicado. A esta nadie mujer. Le explicó. Que si nos ponemos a pensar, no está todo el mundo interesado, formado, exactamente. Aproximado, enterado de las cosas de todas que pasan en el mundo, claro. Entre ellas el arte. Y esta mujer, pobrecita, ¿cómo se llamaba la señora? Está, no, el hombre... porque siempre pasa lo mismo. La gente dice, ¡no limpie más, Berenice! El hombre lo guarda. ¡Sigue rompiendo la instalación! ¡Es un happening! ¡Es un happening! ¿Yo sabes qué estoy esperando ahora? Todo. Según el comportamiento de los artistas contemporáneos, esa señora barriendo todo una obra. Fue una performance, sí. Obviamente. Ay, perdón, y estoy esperando que alguien lo agarre y lo reformule de alguna manera. Para ver dónde queda, estoy segurísimo. Habría que agarrar a esa mujer su alquiler. ¡Deja de barrer, Berenice! ¿Sabes lo que vamos a hacer, Chino? Sí. Proyecto Petunia, como siempre, está del lado de la proactividad, de generar nuevas propuestas. Vamos a encerrar a esta mujer en el mismo museo. A ver qué hace. Y vamos a generar un espacio donde vamos a construir una bolsa de basura gigante, sí, que escupa mugre y que ella lo limpie. Y cada vez que termina de limpiar, le vamos a escupir de nuevo mugre. Eso lo vamos a cobrar una entrada de 90 euros. Bien, me parece muy bien. Esta va a ser la instalación. La instalación va a ser esa. Lo que vamos a tener que lograr, porque yo tengo un prejuicio artístico, que es si de una escena cotidiana y normal maximizamos o minimizamos, que seguramente es una tendencia artística, maximizamos o minimizamos un objeto o una situación, sí, eso se convierte en obra de arte. Entonces yo lo que propongo... Es un recurso. Exacto. Sí. Entonces propongo el recurso de armar una bolsa negra gigante, gigante, gigante, de dimensiones desproporcionadas respecto a la expectativa de lo que es una bolsa de consorcio, y adentro le coloquemos las constituciones de todos los países. Gracias. Rotas, y a la mujer, y a la mujer la vamos a vestir de Milica. Me gusta más. Sí. ¿Te gustó más? Sí, me gusta. Entonces, cuando llueven constituciones, la Milica las barre. Bien. Gracias. Listo. Gracias, hermoso. Hermoso. Artista. Hermoso. Artista, instalaciones, cumpleaños, casamientos, bar mitzvahs. Bueno, lo que acabas de relatar más o menos es una buena estructura de cómo funciona la cabeza de un artista contemporáneo, a veces en ciertas circunstancias. Lo que sí veía comparando con el noticiero, sí, era el chiste. Primero, de los tipos que no estaban absolutamente informados, pero de nada, de nada. Como es cotidiano, como, tal cual, la noticia. Como se debe, digamos. Exacto. Y después veía esta cuestión, que el debate del arte no arte, milenario, que no trajimos se termina a un experto, nunca. Gratifica. Sí, sí, sí. Trajimos un experto al forense... Tal, ¿entendés? Alberto Chotto. Sí, que acaba de salir del juzgado. Yo sabía. No me importa nada, yo voy a decir. Vamos a llamar a Alberto Chotto. Y a ese lo ponen de opinólogo. Vamos a tener una entrevista con Alberto Chotto en este momento. Chino, te dejo a manejo. Hola. Sí. Bueno, tenemos un dilema acá. ¿Quién habla? Chino Petunia, estamos en la radio, en Radionauta, acá, y estamos con un dilema acá sobre el arte contemporáneo. El arte contemporáneo. ¡Arte contemporáneo! No sé si se enteró usted. La única oración en la que queda bien es arte contemporáneo, no es arte. Bueno, ya contundente las palabras. ¿Qué querés? El tema es, no sé si se enteró usted del debate que hubo cerca de la instalación. Para que cierro acá, que estoy con mi mus... Callate, estúpida. Sí, ¿qué me decías? ¿Está por Skype, señor? No te puedo decir, pibe. Bueno, está bien. El debate que se armó a partir de la señora que limpió la instalación en Italia. ¿Se enteró usted de esa noticia? Obvio, fui a Italia. Estuve varias veces y la ayudé a limpiar. Porque me parece una pelotudez que ofrezcan espacios para que estos hippies de porquería confundan a la gente entre lo que es una instalación y lo que es arte de verdad. Una instalación es un nene rico que agarra boludeces y las tira en el piso y dice: ¡ay, mirá, mamá! ¡Mirá, papá! ¡Aceptame! Bueno, justamente una de las señoras del noticiero que vi dijo eso, que en una instalación consistía en objetos desparramados. Ahí me cierra todo me cierra. Fanny Mandelbaum. Porque, no sé si fue esa, pero era parecida. No, mi esposa que me dijo, anda a opinar, boludo. O sea que ellos no estaban, todos lo estaban leyendo de cosas que les dijo usted. Sí, yo le hago los librotes. Digo los libretos. Ahora me callate, cierra Fanny. Todo, ahora me cierra. Y le hago una pregunta, acá sugerían sos la mujer, idea... Vos, ¿no? No me caes bien. Bueno, es gracias. Contemporánea la mujer, y todo lo contemporáneo me cae como el ojete. Acá sugerían de hacer una instalación en la cual, digamos, como cambiar un poco lo que sucedió con esta mujer. Una gran bolsa de consorcio donde haya Dios constituciones mío. De todos los países. Por favor. Y disfrazarla de Milica, la señora que limpia, y cuando caigan las constituciones ella las barre. ¿Sabés cómo le dicen en mi barrio a eso? A ver. ¡Pelotudez!

La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. 4 Encendiendo un nuevo año en Radionauta. Vamos con este tren que no para de seguir en los rieles. Buen cumpleaños. Por otros 4. La de nota corazón. Que los cumplas muy feliz. Que no sean 4, que se multipliquen por 10. Feliz cumpleaños, Radionauta. Feliz cumpleaños, Radionauta. Feliz cumpleaños para Radionauta. Un espacio demasiado complejo como para procesar en pocos segundos todo lo que significa para un montón de personas. Un espacio de información, de contención, un espacio de crecimiento, un espacio de militancia, un espacio de compañerismo, un espacio de muchas cosas. No sé, es fuerte. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Viernes 6 de noviembre, desde las 9 de la noche, Peña. Tocan Pato Molina, Chalo Ortiz, artistas invitadas e invitados y todo el sentimiento folclórico. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. Contentos porque Petunia, tenemos... prende fuego todo. Petunia, hoy estamos en la antesala del fin del mundo, a donde hay un panorama oscuro respecto al giro a la derecha y que nos gane el macrismo. Hay una ola de privatizaciones en el fondo, hay tsunami, no sabemos qué hacer. ¿Qué trajimos? Fuego. Y si yo digo fuego y digo Bon Jovi, digo Graciela Monge, gracias por haber venido de nuevo. Hola. ¿Cómo estás? Yo no iba a venir. Me agarraron de mi casa y me trajeron al... Te vimos que ibas con la bolsa de los mandados y dijimos, vení para acá, Graciela, te queremos en Proyecto Petunia. Como verán, estoy en bata y no me puse ni el labial, no me puse ni una sombrita, mísera, nada. Pero estás linda igual, no importa, porque bueno, gracias. Estás natural. Muchas gracias. Contanos un poco de qué estuviste investigando, qué nos vas a traer, porque vos sos una gran fanática de Bon Jovi. Sí, Bon Jovi es todo. Bon Jovi es todo. En las elecciones lo que pasó fue estamos que... Estamos del orto. No. Perdón. Sé. Sí. Graciela, te pido disculpas, pero nos había interrumpido. Nos trajeron gente, funcionarios del gobierno PRO, nos dijeron que no podemos nombrar más nada relacionado con el superintendente Garrón. A partir de ahora, cada vez que lleguemos al límite, tenemos una chicharra, la Garrón señal. Y no podemos decir más absolutamente nada. A mí me cae bien ese hombre. Graciela, no. No, Graciela, yo lo escuché, por favor. Lo escuché, hasta Bon Jovi yo te lo escuché. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Me, ¿Vos querías un cambio, Graciela? Se, pero se parece un poco a Bon Jovi. Yo lo miro, yo lo miro y es como que ese, Graciela, ese pelo por ahí, los ojos, no sé, algo, hay algo cinco que... cinco tipos parecidos a Bon Jovi, pero... Pero te juro que me pasó, viendo el diario, lo vi y dije, este hombre tiene algo. Algo, se parece un poco a alguien. Y de repente dije, pero claro, ¿cómo no voy a verlo? Bajé el diario, miré todos los pósters de Bon Jovi que estaban en toda mi habitación y dije, pero claro, se parece a él. A Bon Jovi se parece. Y ahí sonó este tema, de repente, de la nada, que saltó de mi celular porque apoyé el codo en la mesa. ¿Y qué prendiste fuego? Y se escuchó esto, y después se prendió fuego, pero no tiene nada que ver, eso fue tranquilo. ¿Vos quemaste y se escuchó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué? A mí me demoraron en las elecciones porque me quedé dormida en el cuarto oscuro. No había dormido bien. Y se prendieron fuego un par de boletas. ¿Estabas nerviosa, Graciela, por las elecciones? No sabía quién votar. Yo lo único que hice en el debate, cada vez que había alguien que se ponía a hablar de política, yo bajaba el volumen y le subía el volumen a Bon Jovi. Esa fue todas mis semanas últimamente, fue eso. Donde había conflicto, volumen a Bon Jovi. Así que no sé qué va a pasar conmigo en el balotaje. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que Bon Jovi va a estar ahí conmigo. Bon Jovi va a estar ahí conmigo y nunca me falla. Graciela, contanos cómo fue tu experiencia con Garrón y cómo llegaste atrás. No podemos hablar del tema, Graciela. Te pido disculpas. ¿Y se puede decir G? ¿Se puede decir G, Garrón, señal? Sí, acá nos dice que sí. Bien. ¿JG? Mira, estoy viendo una foto acá. Es como, no sé si es Bon Jovi, pero es como un primo perdido. Es el primo bobo de Bon Jovi, Garrón. Ay, perdón. Ay, te pido mil dis. Julio César se llama. Ay, por favor, cada vez es peor. Este hombre va a conquistar La Plata y mucho más. Con ese nombre. Le voy a mandar. Julio César. Le voy a mandar una carta diciéndole que si pone Bon Jovi en su campaña, voy a donar parte de mi herencia para los fondos que necesite para su publicidad y para su campaña. Pero él ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Como Stolbizer, no la voten que ya ganó. Ay, no podemos hablar de Stolbizer tanto. Bueno, si ya ganó, ganamos todos entonces. No ganamos. Cualquier persona que se parezca en algo a Bon Jovi ya se gana mi corazón. Graciela, no podés votar con esa concepción. Pero ¿sabes qué pasa? Yo ya no sé en qué creer. Yo no entiendo ya qué está pasando. Entonces ya tengo que inventarme algo, ¿entendés? Bon Jovi me ayuda a inventar mis historias, a transitar la vida, el cotidiano. Si no, yo estaría internada para este entonces. Mira qué fuerte. Para este entonces. Así que arriba Bon Jovi, volumen a Bon Jovi. Cuando escuches algo que... la palabra balotage... Dale, fuerte a Bon Jovi. Que no te importe el futuro del país. Ponele up a Bon Jovi. Sacá tu plata del banco y Bon Jovi. Que la gente está toda sacando la plata ahora. Sacá tu plata del banco y Bon Jovi. Va a ser hashtag mundial. Ya no podemos hablar de la situación. Hashtag no sacá tu plata del banco. Es más, propongo, saca tu plata del banco, anda a HSBC y saca toda tu platita porque se viene el acabose. Saca tu plata y subile el volumen. Es más, ponelo en el volumen alto del celular y entra orgullosa, nariz 45 grados, Bon Jovi a todo lo que da y saca todos los dólares. Y te vas a la mierda. Con esta recomendación de la querida Graciela Mongues, nos vamos sin no recordarles que nuestro intendente electo de la ciudad de La Plata es Juan Luis. Queridos compañeros, nos acabamos de enterar de una novedad hermosa. Hemos duplicado la potencia radial. Llega a más casas. ¡Escuchá! ¡Escuchá! Una brol. Quiero una brol. Quiero una brol. Radionauta 106.3 Radionauta 106.3. ¿Por qué no alcanza, hijos de puta? ¿Por qué no alcanza? Proyecto Petuna. Más allá que antes. Más lejos. Hijos de puta. Bueno, queremos agradecerles a todos el hecho de que sepamos juntos que hemos avanzado y hemos conquistado más terreno y espacio radial. Ya en noviembre. Cerca de las fiestas. ¡Qué alegría! Celebremos juntos. ¿Vamos a tomar una grapa? Dale, brindemos por el por las fiestas y por el muñeco de Año Nuevo. ¿Podemos ver? ¿Vos salís con el celular a escuchar hasta dónde llegamos con Radionauta? ¿Y su potencia? Sí, por supuesto, como siempre. Hagámoslo. Compañeros, a una nueva emisión del Petuya Café con Z. ¡Aplausos! Gracias, gracias. ¡Uy, qué cagada que me mandé! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miguel? No, cagué fuerte. No, te viste que... ¡Uy, Dios mío! Nada, viste, cuando te sale todo... ¡Salió chicloso! Sale todo. Hoy en el Petuya Café Concert no solamente nos acompaña el chicle de Miguel, sino una querida compañera de años militante del PCC, nuestra querida, una mujer que estuvo luchando a la par. ¡Se siente! ¡Maquena, presidente! ¡Maquena Barrientos! ¿Cómo estás, Maquena? Una mujer que se expresa tocando el pito. Desde hace 45 años tiene un pito del tamaño de una laptop. ¡Tocalo, Maquena! ¡Tocalo con orgullo! ¡Go Maquena! ¡Go Maquena! Fue nuestra gran directora de la comparsa. Fue directora de los bombos administrados por el gordo que... ¿Cómo se llama el que murió hace poquito? Nuestro querido compañero. No me puedo acordar. ¡Carlo era! ¡Carlo! ¡Todos son Carlo! ¡Cómo lo extrañamos! ¡Maquena! ¡Contanos en un silbido cómo viviste las últimas elecciones! ¡Increíble! ¡Compañero! ¡Maquena dio una señal y nadie la escuchó! ¡Maquena lo dijo! ¡Maquena cumple! ¡Maquena está con nosotros y se quiere comunicar y nos quiere dar un mensaje para este balotaje que se viene, compañeros! ¡Y el PCC tiene que estar más unido que nunca! ¡Te escuchamos, Maquena! ¡Claramente, compañero! ¡Claramente! ¡Seamos como el viento! ¿Qué nos dice Maquena? ¡Que seamos como el viento! ¡Se siente! ¡Maquena! ¡Se presente! ¡Se siente! ¡Maquena! ¡Te pedimos, por favor! Tranquilo, Rubén, no te emociones. Toma wiki, Rubén, toma wiki. La verdad que les quiero contar, compañeros, que estamos muy consternados con lo que nos está pasando en el país. Estamos movilizados. Maquena vino desde Chaco. Maquena, ¿viniste? Sí, Chaco. Y estábamos luchando con Maquena para tratar de juntar firmas, de lograr algo. Que no lo puedo creer. ¡Nos están llamando! ¡Nos están llamando! ¡El PCC recibe una llamada! ¡Vamos todos a movernos! ¡Estamos todos consternados! ¿Quién carajo está hablando? ¡Estamos en un momento! ¿Quién es? ¿Está? ¿Quién ¡Hola! Es? ¡Hola! ¡Contestá! ¿Quién es? ¡Hola! ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A nadie. ¡Maquena, contestale con tu pito! Maquena fuerte. Acaba de decir que fuerte, te quiere fuerte. Mucho. Fuerte, gracias. Es muy fuerte lo que está diciendo. No sé si voy a poder responder, así que prefiero que ella me vuelva a responder con ese hermoso pito. ¡Piteale, Maquena! Ah, es una tierna. Maquena es una mujer que tiene años en el manejo, es una gran trovadora keniana y pitea como pocas. Estuvo en el coro. ¿En qué coro estuvo esta? 45 años con el pito, ¿lo tuvo que cambiar alguna vez? No, lo tiene incrustado Maquena. Maquena de chiquita iba al jardincito y le habían regalado una kenita pequeña. Y un compañero de ella, Miguel Araos era, ¿no? Mira cómo se pone, digo Miguel Araos y se la hizo trastabillar y Maquena quedó atragantada con el pequeño pito que le generó esta voz pitera que le permite comandar cualquier organización orquestal y la maneja maravillosamente. Así como cualquier marcha o movilización como las que hacemos en el PCC. En el PCC la trajimos porque es una gran colaboradora. Mirá, escúchala. Mirá cómo va el ritmo de la de... Ahí va. Al ritmo del bombo. PCC, ¿qué? PCC, ¿qué? PCC, ¿qué? Estamos como locos, compañero. El PCC se expande. ¿Cómo estás? Querido, ¿vos sabés lo que es el PCC? ¿Cómo me puedo afiliar? Es muy fácil. Decís que te querés afiliar y estás afiliado. Y nos mandás 500 pesos de colaboración para cada pancarta. Porque nada nos más. Quedamos sin imprenta porque la prendió fuego Garrón. ¿Hay posibilidad de que yo también tenga mi pito? Tendríamos que hablarlo con Maquena. Maquena dice que lo puede resolver en una cena romántica. Bueno. No tan romántica. Habría que llamar a Marcelo Araos. Quiere hablar de filosofía. ¿Y qué más? Le gusta mucho la lectura de Guattari. Y le gustan los amaneceres. ¡Ay, qué divina, Maquena! De la marcha al amanecer sin escalas. Exacto, porque Maquena es así de intensa. Una quena atravesada en la garganta te pone así. Querido, ¿cómo estás vos con este miércoles post-electoral? ¿Cómo te ha recibido? La verdad que me ha recibido tan bien que me siento enormemente halagado porque me hayan adherido y afiliado a su partido. Nosotros también estamos muy contentos siempre de sumar gente al PCC. El Petunia Café Concert siempre quiso tener en sus filas la mayor cantidad de gente posible y queremos saber cuáles son tus requerimientos como nuevo asociado porque el PCC le da derecho a cada uno de sus integrantes de opinar como quiere que se organice. ¡Vale, Maquena! ¡Más fuerte, Maquena, que la gente se entera porque duplicamos la potencia, compañero! Radionauta se expande. Y el PCC escucha a sus miembros. ¿Qué querés, querido? Un pito para poder tomar cerveza. ¡Un pito para poder tomar cerveza! ¡Vamos a trabajar con el pito para la cerveza, para el compañero! ¡Te vamos a conseguir tu pito para tomar cerveza! ¡Pito cervecero! ¡Pito cervecero! ¡Pito cervecero! ¡Pito cervecero! Maquena está muy contenta, te quiere conocer. Esto es una locura, Maquena está como loca, la quena se le sale, le entra, está muy contenta. Que me pase su número, que lo anoto. Ahora te pasa su pin, pásaselo. ¡A silencio, compañeros! Anotá. Dale. Cuatro. Sa. Ok. Mándale un WhatsApp, el fijo, dice. No me dijo. Ah, decile. El fijo. Ok. Bien. ¿Anotaste bien? Sí. Porque el último viste que parece un 6 o un 9. Le sale medio mal. Era un 9, era un 9, era un 9. ¿Es así? Querido, vamos a dejarle el momento a solas a Maquena de tocar la quena. ¿Querés decir algo más? ¿Querés compartir un pensamiento a través de Petunia Café Concert, el único bar que abre los últimos 10 minutos de la medianoche del miércoles? Me quedo escuchando la serenata de Maquena. Por favor, te agradecemos muchísimo. Gracias por llamar, querido, y gracias por confiar en el PCC, el partido de todos. Bien, la última duda, ¿qué número de afiliado soy? ¡Sos el afiliado número 4! ¡Un aplauso! ¡Número 4! ¡Número 4! ¡Pito Cerro es cero! ¡Pito Cerro es cero! Compañero, nos despedimos, un abrazo gigante, te queremos mucho. Gracias. El cuarto se viene con todo y vamos por el quinto, compañero. Un gran abrazo. Un gran abrazo, lo queremos mucho, lo queremos pronto aquí. Ya se hizo la hora, un besito. Nos despedimos. ¿Qué pasa? Ya son las 12, tenemos que son cerrar. Son las 12, tenemos que cerrar. Vamos, Maquena, a dejarle nos dejás, un momento a sol. Nos dejás con una frase, Maquena. Por favor, te lo pido. Cierra, Maquena. Thank you. para volver a escuchar. Proyecto Petunia. Radionauta.com.ar